nos metemos en Brasil, viajamos directo hacia allá para poder saber qué es lo que va a suceder, porque el próximo 7 de octubre tendrán lugar las elecciones presidenciales en Brasil, con la proscripción de Lula como candidato. Quien encabeza las encuestas hasta el momento es Jair Bolsonaro por el Partido Social Liberal, con un 28% de la intención de voto. Vamos a tomar con pinzas estos porcentajes de intención de voto, porque sabemos que las encuestas se van moviendo día a día y que por ahí los números se van modificando también según la consultora que haga las encuestas. Mientras tanto, Fernando Haddad, el candidato del PT que reemplaza a Lula da Silva, lleva un 19%. Jair Bolsonaro es el candidato de la extrema derecha y sus discursos de odio contra las mujeres, la comunidad LGBTQI, la población negra, migrante, el campesinado, son una clara representación de su ideología fascista. Por eso el próximo 29 de octubre tendrá lugar un repudio al candidato Jair Bolsonaro, con una movilización que involucra todas las regiones de Brasil y que también llegará a la ciudad de Buenos Aires. Para poder saber más en detalle qué es lo que va a suceder en esta movilización y quién es Jair Bolsonaro, estamos en contacto con Monique Lemos, integrante del colectivo Passarinho. Buenos días, Monique. Aquí Maru y Anuka de FM La Tribu te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Monique, ¿quién es Jair Bolsonaro y quiénes lo apoyan a este candidato? Jair Bolsonaro es el candidato de la extrema derecha y es la representación del fascismo en el país ahora en las elecciones. Hay como varios tipos de grupos que lo apoyan, entre ellos la mayoría de la gente evangelista y la gente que se nutrió de un odio hacia el Partido de los Trabajadores y asocia los Partidos de los Trabajadores a la corrupción, y por eso mueven su voto por el odio. Pero en general son personas que están en este medio. ¿Cómo surge, Monique, esta organización para darle lugar a esta movilización que tendrá lugar el próximo 29 de octubre? La movilización será el 29 de septiembre. Perdón, el 29 de septiembre. Sí, estoy adelantándome un mes. Maru quiere que llegue fin de año ya. Claro. Al principio fue que hace una semana más o menos en Facebook se armó un grupo que muy rápido se juntaron casi 2.600.000 mujeres que se nombran como Mujeres contra Bolsonaro, y ahí empezaron una movida muy grande con la hashtag que dice el no en Brasil, ¿no? Y bueno, y sí, armaron una movida como que de resistencia, y van a hacer un acto allá en Brasil, y acá en Buenos Aires con el colectivo Passarinho armamos un evento para seguir la agenda de resistencia desde Brasil acá también. Monique, ¿por qué entendés que Bolsonaro está encabezando las encuestas? ¿Es solo la proscripción de Lula o se puede hacer una lectura un poco más amplia de la sociedad brasileña en este momento? Yo creo que es una cuestión de varios puntos, ¿no? Seguramente que Lula esté preso es una de las variables más importantes, porque es un candidato que, aunque no estaba en campaña, tenía casi el 40% de las intenciones de voto, o sea que Bolsonaro casi no existía ahí, o por lo menos no existiría con ese protagonismo que tiene ahora. Pero como te comentaba antes, o sea, hay muchos de esos votos, muchas de esas intenciones de voto tienen que ver con un odio hacia el PT que se nutrió en la sociedad. O sea, hay gente que dice, yo no voto al PT, voto en cualquier uno. Hay gente que dice, voy a votar nulo. O sea, más o menos es por eso. Y porque Bolsonaro tiene seguidores que tienen que ver con la iglesia, los evangelistas, que tiene una mirada más conservadora y más, ponele, discriminatoria de la sociedad. Entonces se identifica con ese discurso que es, para las mayorías, un discurso de odio contra las minorías, contra las mujeres, contra los afrodescendientes, contra la comunidad LGBT. O sea, casi todos sus proyectos y sus discursos tienen que ver con ofensas hacia las comunidades y las minorías. Entonces creo que de alguna forma la sociedad brasileña, que está nutrida del odio hacia la corrupción, hacia el PT, hacia una idea que hacen de Partido de los Trabajadores, como que se identifica con con ese discurso medio popular, pero llevando hacia la discriminación, hacia la ofensa, y creo que la gente que conforma algunas comunidades más vulnerables se identifica de alguna forma como que, bueno, esa es una propuesta re distinta, vamos por eso. Pero es muy triste, nosotros como brasileros acá, entre nuestras charlas, no podemos entender cómo llegó hasta ahí, ¿entendés? Son todas suposiciones, porque tener una personalidad y un representante político como Bolsonaro en primer lugar en las encuestas de votación de acá a una semana es mínimamente asombroso. O sea, tratamos de entender cómo llegó hasta ahí, pero es tan horrible lo que representa que nos deja más que nada asustadas, ¿viste? Y lo pienso también esta intención de voto de Bolsonaro en un contexto en donde hace 6 meses asesinaron a Mariel Franco y vienen también no sucediendo asesinatos a referentes populares en Brasil. Tal cual. Ya Brasil desde 2016, que cuando fue más o menos cuando se armó el colectivo y muchas colectividades de resistencia, Brasil vive un momento político de extrema seriedad, porque perdimos el Estado de Derecho, perdimos la democracia, nos sacaron una presidenta electa, e intervinieron con la gendarmería en Río de Janeiro, con la excusa de que estamos protegiendo a nuestros ciudadanos, en realidad no. Y Marielle fue y es una referente de la lucha desde la favela, desde las minorías, y ella estaba investigando justamente ese proceso de intervención militar en Río de Janeiro. Ella era una persona que en su trabajo como concejala siempre tuvo una posición muy fuerte, no dejaba pasar ningún tipo de comentario discriminatorio, defendía la comunidad LGBT, la comunidad afrodescendiente, o sea, era una figura política en ascensión y que la silenciaron. O sea, es una representación de las políticas que se está llevando en Brasil hace 2-3 años, que es de silenciar, de no pasar por el proceso democrático, o sea, no respetar las elecciones, no respetar el voto, no respetar la calle. Entonces creo que es todo un aparato de cosas que viene pasando en Brasil desde el golpe cuando sacaron a Dilma y después cuando pusieron a Lula encarcelado sin pruebas. Entonces es un proceso que no tiene legitimidad, pero tampoco nosotros como resistencia podemos llegar más lejos, porque tiene una fuerza que ni nosotros mismos podemos entender cómo pueden seguir dando golpes, encarcelando gente, matando gente y ahora poniendo un candidato con ese tipo de discurso. Parece, Monique, que el discurso sobre la corrupción es lo que de alguna manera logra, digamos, enmascarar toda esta militarización, todo este apoyo también del ejército, todo este recrudecimiento que llevan adelante los gobiernos de derecha. Es imposible no pensarlo en un contexto regional en el cual hay muchos gobiernos de derecha en América Latina y de alguna manera se muestran las mismas características. Sí, tal cual. Creo que es como que una cuestión ya regional. Acá tenemos acá en Argentina tenemos una conjuntura parecida en algunos puntos, pero la corrupción existe como sistema en la política, ¿no? O sea, creer que encarcelar a Cristina, encarcelar a Lula o encarcelar personajes de cierto partido se va a terminar con la corrupción y vamos a estar todo bien, es una postura medio ingenua a mi ver, pero sí, hacen uso de la corrupción, de las imágenes que pone de bolsos de plata y todo para aprovechan la oportunidad para destruir un partido, para destruir la imagen de partidos que se forman desde la política social o hacia más a las políticas populares, ¿no? Y como los partidos de derecha y algunos de los partidos de derecha nunca logran llegar a ocupar cargos importantes a través de las elecciones, cuando pasa todo del lavallato, del mensalao, de los cadernos K o lo que sea, aprovechan y obviamente asociado con los medios, ¿no? Logran hacer de esa historia en favor de ellos, en favor, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con la corrupción, pero en realidad sí, porque son corporaciones, son empresarios, son una élite de política que está asociada también a otros crímenes de corrupción. pero aprovechan, sí, totalmente, seguramente aprovechan del contexto para ganar poder y visibilidad. Buscando algo de información acerca de este perfil de quién es Jair Bolsonaro, veíamos en algunas noticias que está asesorado también por uno de los estrategas políticos de Donald Trump, de un tal Steve Bannon. ¿Es el Donald Trump latinoamericano, Bolsonaro? Mirá, yo creo que es peor, mucho peor. Si una persona se pone a leer una o dos frases o oraciones que dice en público, te das cuenta que es un nivel de fascismo y de autoritarismo y de, no sé decirte, que no tiene precedentes. Una persona que dice, soy incapaz de amar un hijo homosexual. Una persona que dice, yo no te violo porque no me interesás. O el error de la tortura, de la dictadura, es que torturó y no mató. O sea, es más allá de una figura... circense, ya como una amenaza. O sea, Jair Bolsonaro usa un discurso de odio y de alentamiento a la violencia y de alentamiento al control, que es, yo creo, en mi visión, que es mucho peor de lo que pasa en Estados Unidos. Sí, pero creo que la base trumpista, de alguna forma, es como inspiradora para la campaña de Jair Bolsonaro, porque si llegó Trump a liderar un país como Estados Unidos, ¿por qué no? Un payaso, con perdón la palabra, no puede llegar a liderar Brasil, ¿entendés? Pero es un miedo constante en nosotros brasileños, es una vergüenza constante y un miedo tremendo, porque no queremos que esté, porque es como tirar a la basura la historia de Brasil, tirar a la basura la credibilidad que Brasil ganó en el mundo y los gobiernos anteriores. Es una potencia enorme, es una potencia que nutre y influencia en toda la América Latina. O sea, si Brasil se hunde, hundimos todos. Entonces creo que es una lucha de todos. O sea, decir que él no va y no votemos a él, votemos estratégicamente, no votemos con el odio hacia un partido, votemos por todos, por el pueblo, ¿no? Porque si llega a ganar Bolsonaro, todos vamos a sufrir, no es una pequeña grupo de la sociedad, vamos a sufrir todos. Y no solo Brasil, ¿no? Porque claro, Brasil como país predominante de la región también. Bueno, sabemos de los acercamientos y los buenos vistos que le ha dado nuestro presidente Mauricio Macri a Michel Temer también con su política, claro, por ejemplo, de militarización en la región. Claro, claro, sí. Están alineadas algunas políticas que viene, por ejemplo, que viene tomando Temer con algunas que viene tomando Macri, ¿entendés? Es como, siguen una línea, pero creo que la línea de Bolsonaro ya es como, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Sería vergonzoso cualquier tipo de presidente apoyando a una figura como esta, ¿entendés? Sería horrible a Argentina que Macri apoye a Bolsonaro o a cualquier otra figura política mínimamente responsable, porque no puedes apoyar una persona que está de acuerdo con la violación, que está de acuerdo con la tortura, que está de acuerdo en matar a la gente. Entonces, no sé, va más allá de lo que se puede entender como política, ¿entendés? Por eso te digo que la gran cuestión hoy es cómo llegó a estar hasta ahí, ¿entendés? Porque las intenciones de voto son altas. Por suerte ahora, con la campaña, varias campañas de varios grupos de resistencia están logrando como que bajar un poco esa popularidad, y la campaña que viene haciendo otros candidatos a las elecciones ahora del 7 de octubre también. O sea, están todos conscientes del peligro que es votar por odio y no votar estratégicamente, porque si Bolsonaro llega a estar en segunda vuelta y con las intenciones que tiene de voto ahora, es bastante preocupante. ¿Vos ves entonces un aumento por ahí en el porcentaje de intención de voto de la candidatura de Haddad? ¿Se viene revirtiendo eso? Sí, sube, a cada tanto sube, pero es muy peligroso ahora decir y estar confiante a través de esos números, ¿no? Va a cambiar mucho de acá hasta el 7 de octubre, que es la primera vuelta, creo que va a cambiar bastante. Pero yo creo que, como yo, muchos de mis compañeros se sienten como que confiantes y muy asustados a la vez, porque hasta que llegue la votación y vemos cómo están los números, creo que es más o menos toda una especulación grande, ¿no? Pero tenemos que seguir luchando, porque si no, no podemos hacer mucho. Y en parte la lucha, te quería preguntar, digo, son las mujeres las que organizaron esta campaña, esta convocatoria denominada Mujeres Unidas contra Bolsonaro. En principio, bueno, preguntar como de dónde nace esa iniciativa, pero también hacer una lectura, digo, acá el movimiento Ni Una Menos. ¿Cómo lees la organización de las mujeres lesbianas, travesti, trans en Brasil y también en la región, no? Sí, creo que desde hace unos meses las mujeres se están poniendo más unidas y más fuertes. O sea, veo acá la organización para el 8 de agosto por la legalización del aborto, veo las manifestaciones y los trabajos que hacen las chicas de Ni Una Menos y otras organizaciones también lideradas por mujeres, y creo que las mujeres entendieron que ahora llegó el momento de salir a la calle y de organizarse, sea por cual sea el medio, sea virtual, sea en la calle, sea como manifestación, hay que salir a hablar, porque, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, es una persona que invalida cualquier cosa que dicen las mujeres. Es un gobierno que si llega a ganar no va a tener ninguna mujer como empleada pública, ¿entendés? Entonces es mínimamente ofensivo. Entonces creo que la respuesta siempre fue la resistencia, y para nosotros fue hermoso ver como de un grupo cerrado en Facebook, en más o menos 2 semanas se juntaron casi 3 millones de mujeres. Y hay que mencionar que justo cuando eso pasa y este grupo en Facebook empieza a salir en todas las tapas de todos los diarios del mundo, incluso de afuera, de Guardian en Estados Unidos, al toque ya como invaden la página, cambian el nombre y ponen por algunas horas, Mujeres con Bolsonaro. O sea, incluso haciendo la resistencia, organizándose, los electores o quien quiere que sea que entró y hizo eso, intentan silenciarnos, ¿entendés? Entonces es una tentativa, todo el tiempo las mujeres tenemos que estar tratando de hablar y ser escuchadas, y siempre con el peligro de ser silenciada, pero veo que el grupo es muy fuerte, hay gente de todos los lados, o sea, se hablan en el grupo como si fueran hermanas, ¿entendés? Como pensemos estratégicamente, ¿quién tiene que estar en la segunda vuelta? ¿Cómo hacemos para pasar informaciones a otras personas? Vamos a entender cómo es que eso está pasando, o sea, cómo leer las encuestas, o sea, todo un trabajo de resistencia, de crítica, de hermandad muy, muy hermoso. Entonces, creo que tiene que ver con que las mujeres están organizando y tomando como referencia luchas en Argentina y otros lugares también. Monique, entonces el 29 de septiembre tendrá lugar aquí también en la ciudad de Buenos Aires esta movilización en repudio a Bolsonaro. ¿Se espera que en algunas otras ciudades, más allá de Brasil y Argentina, haya también repercusión de esta iniciativa? Sí, ojalá que sí. Estoy segura que en Brasil van a estar en varias capitales, o sea, en varios lugares de Brasil, se van a concentrar, Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais y otros lugares también. Acá en Argentina, seguramente en Capital Federal, a las 11 en el Obelisco, vamos a estar muchos, ojalá que muchos. O sea, invitamos a todos, porque en este lugar vamos a estar hablando y dando información y haciendo un acto de resistencia para estar en sintonía con el acto en Brasil. Y ojalá que estemos todos, cuanto más gente mejor, ¿no? Siempre. Monique, te agradecemos muchísimo por este contacto y estaremos siguiendo con mucha atención todo lo que suceda de aquí al próximo 29 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires y obviamente también en las ciudades de Brasil. Dale, muchísimas gracias. Hablábamos con Monique Lemos, integrante del colectivo Pasariño. Nos contaba sobre quién es Jair Bolsonaro, este candidato de la extrema derecha que está encabezando las encuestas de intención de voto presidencial del próximo 7 de octubre en Brasil. La convocatoria la vamos a seguir durante toda la semana entrante. Es el próximo 29 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 11 de la mañana en el Obelisco.